Hacía tanto frío que quedaron heladas las miradas. La noche fue tan larga que escaparon promesas y palabras. Los vientos del otoño apagaron aquellas esperanzas. Hubo dos corazones atrapados de olvidos y distancias. Pero al volver a vernos, se entornaron de nuevo las ventanas y aquella primavera redoblaron alegres las campanas. Y así los sentimientos replegaron sus quebrantadas alas como pájaros tristes que anidaron en el jardín del alma. Porque al volver a vernos se entornaron de nuevo las ventanas y aquella primavera redoblaron alegres las campanas. Y así los sentimientos replegaron sus quebrantadas alas como pájaros tristes que anidaron en el jardín del alma.